En los bolos, el campeonato de Euskadi de bolos, ha sido Joseba Mirás. Es el nuevo campeón de Euskadi de bolos. El campeonato celebrado este fin de semana en la bolera de Tertanga. Joseba Mirás, nuevo campeonato. Mañana hablaremos seguramente con él. Recordamos que el día 23 de junio se va a celebrar en Amurrio el nuevo Amurrio Trail Lasterketa. Y como novedad este año, pues que está integrado dentro de la Copa de Euskadi. Y piden voluntarios. El éxito no solamente es la participación, sino también los voluntarios que participan en la elaboración de todo el recorrido y en que todo esté perfecto para la prueba. Será el 23 de junio. Aficionados al deporte están convocados en Amurrio. Para que Unai pueda seguir jugando, para que Marta continúe sus estudios, para que Roberto se supere día a día, para que Durne disfrute de su jubilación, para ti y para todos. Donar sangre es regalar vida. Infórmate en el teléfono 900-303-404. Donantes de Sangre de Euskadi. Escuchado y supongo lo tienen en cuenta, pues hoy es 41 de mayo. Imagino que se habrán quitado el sayo. No sé si Josu San Pedro se lo ha quitado ya o no. ¿Qué tal, Josu? Apa, seguro, Arceli. Pues yo soy un poco calorías, pero la verdad que si nos ha ido el refranero un poco al garete con este año que tenemos. ¿Sí? La verdad que sí. Bueno, en Orozco tienen pendientes unas cuantas actuaciones. Bueno, y donde no hay pendientes actuaciones, el problema siempre será los recursos necesarios para poderlas llevar a cabo. Pero por lo menos ya tienen apuntadas unas cuantas donde actuar, ¿no? Bueno, nosotros lo que nos hemos hecho es al final unas líneas de actuación a lo largo de 2013, algunas con dinero y otras sin dinero. Hemos tratado de seguir lo que los vecinos nos van aportando, pues con nuestra manera de hacer los presupuestos participativos, que es pidiendo a la gente ideas y propuestas sobre lo que hacer, y en base a eso pues nos hemos marcado unos objetivos para 2013. Estos son 30 acciones. Nuestro objetivo sería llegar a todas, pero bueno, sabemos que al final todos los objetivos pues son difíciles de cumplir, y bueno, pues hasta donde lleguemos. Esta es nuestra marca para este año, por decirlo de alguna manera. Eso no quiere decir que si haga algo nuevo se vaya a hacer, pero bueno, es lo que queremos, que la gente sepa de hacia dónde vamos todo este año 2013. Bueno, tendrá que marcar prioridades, como se suele decir, porque si no hay recursos para todo, pues, en fin, los vecinos sí pedimos, pero claro, para todo no hay. Ese es el gran problema. Sí, bueno, ya te digo que muchas de las de los objetivos que nos marcamos pues son filosóficos, por decirlo de alguna manera, y no tienen presupuesto o no tienen partidas presupuestarias, pero bueno. Bueno, se intentará también que el dinero llegue para lo que hemos propuesto, que cuesta. Sí, sí. Bueno, hay gran revuelo por todas partes con el tema de las pruebas. Bueno, en este caso por las pruebas no, sino por lo que puede, las consecuencias que pueden tener después, ¿no? Si se llega a extraer hidrocarburos en la comarca. Pero vamos, que ha sido ahí Orozco precisamente el primer lugar de la zona donde han comenzado esas pruebas sísmicas. Sí, lo que sí me gustaría aclarar en todo esto es un desmentido, ¿no? Que pues ha salido también en diferentes medios, y lo hemos visto en diferentes carteles también que se han puesto por ahí. Porque en algunos sitios se pone que han empezado la extracción de gas mediante fracking. Eso no es cierto. Lo que se están haciendo ahora son pruebas sísmicas para analizar el tipo de gas o los reservorios que puede haber debajo, en el subsuelo de Orozco. No sé, esto no significa que se esté haciendo ahora mismo, que se haya empezado con el fracking en Orozco, ni mucho menos. Lo que está haciendo es investigar. que después de con este proceso de investigación se pueda ver con este estudio que en el subsuelo tenemos fracking y en X años, pues al final quien tiene competencia en esto decida extraer ese gas mediante la técnica de fracking, eso es otra historia. Lo que está haciendo ahora simplemente es un estudio de investigación. Simplemente pues eso, me gustaría dejar claro que son diferentes, aunque luego, lógicamente, a lo largo de los años, pues vete a saber si la consecuencia de este análisis es que en X años, pues en Orozco se extraiga gas mediante fracking. Sí, por el momento, bueno, está claro que son unas pruebas. Que supongo que no será Orozco el único lugar donde se van a llevar a cabo. No, son muchos pueblos y bueno, las pruebas en principio son sencillas. Las explicaciones que nos han dado a nosotros desde Hidrocarburos, se vino aquí el director general y nos explicó, pues bueno, al final, en principio esto, el estudio que se va a hacer se hace mediante pruebas sísmicas, que suena así como muy fuerte, pero bueno, son simplemente que en las orillas de las carreteras ponen una especie de clavijas, por decirlo, llamarlo de alguna manera, y luego con tres camiones de alto tonelaje lo que hacen es vibrar el suelo, pero bueno, no van a provocar terremotos, digo, por quitarle un poquito de hierro al asunto, ¿no? Y la gente que ha estado al lado dice pues que realmente, que por ejemplo los animales notan más, porque cuando ahí están los camiones, pues los perros no hacen más que ladrar, pero bueno, que las personas tampoco lo notan en demasiado. Bueno, está preparando, mañana se van a Madrid, alcalde de Orozco, alcaldesa de Amurrio, se van a recoger los premios Bandera Verde, se van a reunir ahí con un montón de alcaldes de diferentes municipios de todo el estado que reciben un premio pues por la gestión medioambiental en algunos de sus aspectos, ¿no? En múltiples aspectos, en el caso de Orozco, por el uso del combustible local por excelencia, que es el que tenemos en los montes. Sí, la madera. Sí, lo que presentamos fue el proyecto de calefacción centralizada con biomasa, que es establecido por activa y por pasiva, que esto es un proyecto que lo lleva a cabo JPNV. Nos parece que es un proyecto que es bueno, que es, al final, medioambientalmente hablando, es lo que está ahora mismo a la moda, pues porque es bueno, sin más, así de simple. Y bueno, lo que nosotros vamos a hacer en principio es ir a recoger el premio del trabajo que han hecho otros. No nos escondemos cuando decimos que al final, si algo es bueno para Orozco, es bueno venga del partido político que venga. Y en este caso así es, y mañana pues a la hora de recoger el premio pues también haremos mención a que esto es un trabajo que nosotros lo que hemos hecho es presentarlo porque nos parece bueno, y lo que vamos a hacer es ir a recogerlo porque somos los representantes del ayuntamiento. De hecho, a JPNV les hemos propuesto pues que nos acompañen a Madrid a recoger el premio, de lo cual, por supuesto, pues estamos orgullosísimos, ¿no? Pues porque al final que el nombre de Orozco salga también pues en la prensa por cosas buenas, como puede ser un premio en temas medioambientales, pues es lógicamente importante. Sí, pues bueno, pues hablaremos a ver cómo ha resultado esa visita, que va a ser muy fugaz porque además tienen pleno el mismo día, o sea que va a ser una casi visita relámpago, ¿no? Pues sí, va a ser un día un poco estresante, porque si la jornada empieza ya a las 11 de la mañana, pues vamos en coche, pues habrá que salir aquí bien prontito, y acaba sobre las 2 y a las 7 tenemos pleno, así que nos toca meterle un poquito zapatilla al coche, por decirlo de alguna manera. Con la zapatilla no digo venía 180, sino pues descansando lo justito, turnándonos en el coche y bueno, lo que haga falta para llegar aquí a las 7 de la tarde. Sí, sí. Bueno, pleno, por cierto, que supongo que queda todavía pendiente, tienen pendiente ahí solucionar el tema de Zubior era en Kunchak, vaya lío que tienen ahí. Y bueno, pues no se le ve, o por lo menos desde fuera no le vemos una solución muy muy sencilla, ¿no? Porque hay dos partes, veo yo, completamente enfrentadas. No sé cuál va a ser la solución de ese tema. Hombre, pues la solución, en principio, si nosotros somos en minoría y estamos en contra, las partes son totalmente contradictorias, lógicamente ellos tienen la sartén por el mango. Al final, el otro día en el pleno, en la Junta Extraordinaria, pues dos puntos que se querían debatir, al final dijimos que no eran competencia de la Junta Extraordinaria y los retiramos del orden del día, y bueno, eso es lo que a nosotros nos deja, digamos, la ley, ¿no? Como digamos, pues de margen como equipo de gobierno, ¿no? A ellos también les deja como margen, al ser una mayoría, si se juntan entre ellos, pues para digamos, quitarnos, en este caso, pues la presidencia de Zubieta y Kunchak, y bueno, pues digamos que tienen también su triquiñuela legal, por decirlo de alguna manera, para llevar a cabo lo que ellos, el propósito que ellos quieren, sin necesidad de andar mareando la perdiz, que si llevamos temas que no son competencia de la Junta a la Junta, que si metemos mociones al Ayuntamiento que no son competencia del Ayuntamiento, etc, etc. O sea que, pues sí, como tú bien dices, tenemos un jaleo importante, tenemos las posturas pues totalmente enconadas y la solución pues nos la da, si no llegamos a acuerdo, nos la da la ley. Eso es así, uh-huh. Claro. Sí, sí, o una moción de censura. Pues bueno, eso es algo que tienen que analizar. Eso nos, ahí sí que nos lo metemos nosotros para nada, no pintamos absolutamente nada en ese caso. Bueno, veremos a ver cómo se resuelve este tema. Bien, pues nada, buen viaje a la capital del estado y bueno, pues la verdad es que no le va a dar tiempo ni casi ni vamos. llegar, besar el santo, como suele decir, y correr para acá. ¿Eh? Pues sí, pero bueno, oye, todo sea bienvenido, todo sea pues porque el nombre de Osco aparezca también a nivel estatal. Bueno, pues con tranquilidad y con... porque claro, en coche, pues, en fin, las carreteras no son buenas, pero hay que ir con cierta paciencia y calma, ¿eh? Uh-huh. Porque las prisas no son buenas. Efectivamente. Buen viaje. Si ves, como decía aquello de si ves no conduzcas, ¿no? Pues y descansar cada cierto tiempo y demás, pues, bueno, todas las precauciones. Todas las precauciones que se cogen, sí, pues, sí, sí. Muy bien, no, que luego hay pleno a las 7. No solo para ir a Madrid, sino ahora que empieza también el verano, pues que la gente haga caso a esas recomendaciones, que no queremos tener ningún disgusto de este tipo. Sí, uh-huh. Ojo con las carreteras. Bueno, pues yo soy San Pedro y equipo que se van de viaje cortísimo. Pues nada, buen viaje y mañana nos encontramos. Vale, sería. Es que recasco. Me gustaba eso que decía azul, y es que este amor es azul, azul, y yo tenía el coche rojo y me he comprado un Fiesta. Verde. Lógico. Cualquier excusa es buena para comprarte un Ford. Date prisa. Aprovechate del plan Repive de Ford y llévate un Fiesta por 8.490 euros. Se acaban los planes, se te acaban las excusas. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Y 22, el área de Euskera del Ayuntamiento del Audio ofrece para el verano posibilidades para los más pequeños. De ella nos hablaba el portavoz del equipo de gobierno en la rueda de prensa de los viernes, que citaba las posibilidades que van a tener durante estos meses veraniegos en Llodio. Desde el departamento de Euskera se va a realizar este año una oferta de talleres, una oferta de cursos para jóvenes estudiantes de ESO, pues 12 a 16 años. Bueno, creemos que la época de verano es una época muy propicia y bueno, pues donde hay que, muchas veces es importante también aprovechar el tiempo libre y unirlo a la formación, ¿no? Una formación siempre sea amena, ¿no? Entonces, va a ofrecer, desde el área de Euskera del Ayuntamiento, se van a ofrecer cuatro talleres, ¿no? Estos talleres van a ser, bueno, pues evidentemente en euskera, porque uno de los objetivos es el trabajar y el fortalecer lo que sería la utilización del euskera, ¿no? El primero de los talleres va a ser un taller científico. Y bueno, pues el objetivo principal es bueno, entender los fundamentos científicos mediante experimentos, ¿no? La forma de darlo, y uno de los objetivos va a ser, bueno, hacer de la ciencia algo divertido, pero sin olvidar el rigor científico y educativo, ¿no? Y con este esquema lo que se va a intentar es reforzar también en verano los conocimientos y, bueno, pues desarrollar también estas destrezas, ¿no? Decir que el primero de los talleres, que va a durar una semana al igual que el resto, la primera jornada va a ser el 1 de julio, y en esta jornada el tema a tratar va a ser construye tu propia célula, ¿no? Bueno, este taller se enmarca en el campo de la biología celular y bueno, pues los jóvenes recrearán con un emocionante juego los diferentes componentes de las células, ¿no? El 2 de julio, bueno, ya iríamos, se trabajaría el cambio climático, la lluvia ácida, la escala de pH y lo que sería el hielo seco. El 3 de julio, el título de esa jornada sería con energía, ¿no? De la generación a la eficiencia energética. Entonces, lo que se va a trabajar principalmente va a ser, bueno, la energía como motor que mueve el mundo, ¿no? Hay energía en todas las actividades de nuestra vida y están permanentemente también convirtiéndose de una forma a otra. El 4 de julio, el taller que se va a desarrollar va a ser del volcán al océano. Este taller les introducirá en el energético mundo de los volcanes y, bueno, recrearán de forma muy práctica también, pues bueno, su propia erupción volcánica y, bueno, con lenguas de fuego que se precipitan al mar, ¿no? Creemos que van a ser unos talleres muy atractivos. Y el 5 de julio, para finalizar este taller científico, bueno, se trabajará y el tema principal de ese día será Somos ADN, ¿no? Se realizará un taller sobre el ADN y, bueno, los participantes descubrirán la importancia de la estructura del ADN y su transmisión de padres, madres a hijos, hijas, ¿no? Entonces, lo que se propone principalmente con este taller científico de la semana del 1 al 5 de julio, pues bueno, pues un conjunto de actividades educativas participativas, divertidas también por otra parte, y bueno, y que los jóvenes, bueno, pues que entiendan que la ciencia está involucrada en todos los aspectos de la vida, ¿no? La segunda semana sería curso básico para el uso de las herramientas multimedia, primera parte, ¿no? En este curso básico, del 8 de julio al 12 de julio, los primeros tres días, del 8 al 10 de julio, se trabajará sobre la producción de vídeos a través del teléfono móvil. El 11 de junio y el 12 de julio lo que se trabajará será la creación de blogs, ¿no? Una herramienta tan utilizada hoy en día, ¿no? La semana del 15 de julio al 19 de julio se realizará el curso básico para uso de las herramientas multimedia, la segunda parte, y aquí durante tres días, del 15 al 17 de julio, lo que se trabajará será la radio, pero la radio, el cómo crear tu propia radio en Internet, ¿no? La radio unida a las nuevas tecnologías. Y el 18 y el 19 de julio, bueno, pues una actividad tan atractiva como es la fotografía, pero la fotografía a través del teléfono móvil, ¿no? Posibilidades que nos da, conocimientos básicos y posibilidades de edición también. La última semana de julio, del 22 al 26 de julio, lo que se va a hacer es un curso de orientación. Esto está un poco unido también a todo eso que se ha trabajado a lo largo del año con la campaña Manoxígeno Euskarari, donde han participado numerosos jóvenes de los centros educativos del municipio, y aquí lo que se va a trabajar es la orientación. Esto se hará con el Mendizale, con el experto Julen Requeta, y unido a la asociación, a la empresa que trabaja este tipo de aspectos, Mendiak eta Herriak. El 22 de julio se va a trabajar cómo interpretar un mapa, pues, curva de nivel, escala, cotas, orientación. Bueno, al día siguiente, el 23 de julio, aplicaciones de la brújula y otros métodos de orientación. 24 de julio, sesión práctica de uso de la brújula. 25 de julio, es día festivo y no habrá actividad, y el 26 de julio, sesión práctica de uso de la brújula. Bueno, para finalizar, decir también que todos estos cursos semanales, los estudiantes de ESO, todos los jóvenes de 12 a 16 años que quieran apuntarse deberán pasar por el área de euskera, y el coste que va a tener cada semana va a ser de 10 euros. Bueno, habrá un precio especial para aquellos jóvenes que se apunten a las cuatro semanas. El próximo día 23 de este mes, domingo, 23 de junio, en el campo de fútbol de San Martín de Llodio se va a celebrar un encuentro entre la selección de fútbol femenino del Alto Nervión y jugadoras del Athletic Club. Se enfrentarán en Llodio en el primer memorial Gencha Zabala. Joven árbitro laudiarra, que perteneció a las categorías inferiores del Club Deportivo Ladio, que falleció en 2012 en un accidente de tráfico. Será el día 23 de junio. Correctamente, una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrín, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-719503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Doce del mediodía y 30 minutos, tiempo para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que les brindamos para que cuando lo necesiten nos llamen al 946720499, 946720499, el teléfono de Radio Ayala, y pueden insertar un pequeño anuncio gratuito, compra, venta, alquiler, oferta o demanda de empleo. Se vende una mesa de estudio con dos cajones y cajonera muy económica. 616-023-881. Se vende piso de VPO en Areta con dos habitaciones, garaje, trastero y amueblado. 605-70-74-53 o al 94402-5507 de 8 a 9 de la tarde. Se traspasa bar en Basauri por no poderlo atender, año y medio de apertura. Está a estrenar en muy buenas condiciones, 646-88-47-92. Se busca habitación o piso para compartir en alquiler en Llodio, con derecho a cocina, 651-50-3908. Se vende una alfombra completamente nueva y económica de 1,20 por 1,80 en el 616-02-3881. Se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia como educadora y monitora para el cuidado de niñas y niños en el 699-522-941. Se ofrece chico para trabajar en bar, cafetería o restaurante. El teléfono 663-34-67-45. Se vende un congelador Ekron A Plus con capacidad de 88 litros, 50x60x80, 50x60x80 a estrenar, barato. 665-71-89-22. Se vende leña económica en el 647-56-0404. Se vende habitación rústica de madera de haya compuesta por armario, cama de 1,5, mesilla, escritorio y estanterías en el 630-64-40-77. Se alquila habitación en Llodio. Interesados, llamar de 8 a 9 de la tarde al 94-402-5507. Se necesitan aprendices de cocina para un establecimiento de Ayala. Entregar el currículum aquí en Radio Ayala, en Zumalacárregui 64, detrás del centro comercial, o bien enviarlo a radioayala@gmail.com. chica de Llodio busca trabajo, ayuda urgente. Tiene 3 hijos y ningún ingreso económico. Pide ayuda urgente. Pueden llamar aquí a la radio al 946720499. Se vende piso en Amurrio, exterior soleado de 90 metros cuadrados, despensa dentro y trastero grande fuera y camarote amueblado para entrar a vivir en la zona del Landaco. 665-75-2330. Se vende un Mercedes E280 CDI de 4 años de antigüedad. El teléfono 605-70-74-53. No pudo ser el fin de semana, vamos a hacerlo hoy lunes, hablar de temas relacionados con el municipio de Ayala. Bueno, pues hemos emplazado esta mañana al alcalde de Ayala para que nos atienda unos minutos y lo tenemos ahí al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Josu? Egunon. Lo tenemos. A ver si hoy han dicho que salía el sol, ¿verdad? Bueno, espero. Este astro desconocido. Espera, sí, sí, la verdad es que circulan por la red muchos y algunos muy buenos, chistes con este tema. Bueno, ahí la gente no me extraña. Tiene muy buena imaginación. Bueno, que dentro de muy poquito tenemos fiesta en la Ikastola y me imagino que están preparando pues toda la actividad, ¿no? Pues sí, ya nos ha llegado el programa, entonces me imagino que en breve pues estará en todos los soportes habituales. El 22, en principio 22 de junio, la fiesta de la Ikastola para todos los niños, con sus celebraciones, los actos diversos, y entre ellos pues también un taller de pompas y luego una exhibición también de pompas de jabón, así que, bueno, pues de pompas gigantes creo que sería, así que bueno, pues algo que esperamos que sea un buen cierre de otro año más para la Ikastola Echaurren. Por cierto, en la Ikastola que han tenido un acto muy emotivo, ¿no? Recordando a una persona querida que ya no está con nosotros. Pues sí, María, que tantos años pues ha hecho que en este valle tantos y tantos alumnos y alumnas hayan pasado por sus manos y de todos ellos me imagino que un buen recuerdo y bueno, pues por desgracia, pues... Y bueno, también por otro lado, para bien, porque fue un acto sencillo, emotivo, como tienen que ser, con la plantación de un árbol, un roble, con la también la colocación de una pequeña estructura de madera, con una pequeña talla, y bueno, pues un acto emotivo que atrajo pues alumnos, antiguos alumnos, profesores, profesoras, aitas, amas, en fin, para despedir pues de la manera que se merecía a esta mujer, a María. Bueno, seguimos con las fiestas porque los mayores cada año tienen una salida, se van a ir hasta la costa y además cambiamos de fecha, ¿no? Sí, sí, el cambio de fecha pues vino, tiene que ver un poco aquí comentándolo con la técnica de cultura, que nos ocurre que cuando llega octubre, pues bueno, pues el tiempo ya no es el mejor, aunque tal y como va la cosa no sabemos tampoco qué va a pasar. El día que hemos previsto es el 5 de julio, esperemos que para entonces el sol haya aparecido un poco, sí. Y nos iríamos al Ekeitio. O sea, cambiamos de fecha, en vez de sobre esas fechas ya en octubre, en el otoño, pues adelantamos al verano para que, bueno, pues todo puede ocurrir, pero esperemos tener buen día, y la excursión nos llevaría al Ekeitio. La idea es hacer una visita guiada del Ekeitio, y también hacer una visita a bueno, una exposición que hay en el faro de Santa Catalina, el faro del Ekeitio, y visitar esa bueno esa estructura que bueno pues tiene también su parte lógicamente histórica en un pueblo arrantzale y marinero como el nuestro, así que con una comida en el hostal en el que era antiguamente el hostal Emperatrizita, hoy forma parte de una cadena hotelera, pues un lugar donde se come muy bien, y bueno pues ese es el plan. Así que ya desde ahora animamos a todos los mayores a que se apunten a esta excursión. El precio en principio es de 15 euros, porque es el precio en realidad de la comida, y todo el resto de gastos corren a cargo de los respectivos ayuntamientos, porque se van a juntar pues gente de Archiniega, de Ocondo y por supuesto de Ayala. Así que pues invitamos y animamos a todos los mayores de Ayala, de Archiniega y Ocondo, a que se apunten hasta el 27 de junio, hay tiempo para apuntarse, Y bueno, pues ánimo y a pasar un buen día el 5 de julio con esa visita a Lekeitio. Estupendo. Bueno, pues se van a sorprender porque antes, bueno, la exposición, los faros eran los salvavidas de las gentes del mar, ¿eh? Hoy día, pues, bueno, sí. Pues han quedado ahí relegados a ser historia, pero fueron... Bueno, esa bonita historia también de los pueblos balleneros, ¿no? Ahí está Lekeitio, Motrico, en fin, pues bueno, pues impregnarnos un poco de esa historia marítima tan nuestra también. Bueno, y hablando de inscripciones, tan abierta la de los sudalecus, ¿no? Sí, bueno, pues ya comentábamos, esto pues se fomenta por un lado el deporte, la actividad al aire libre de los niños, también se fomenta el euskera, importante, en un ambiente pues lúdico y de ocio. También, como no, pues de esa manera se puede dar una cierta respuesta a lo que es la conciliación familiar, ¿eh? Hoy tan complicada, ¿no? Eso de que uno trabaja, el otro también. Bueno, pues durante todo ese mes de julio, del 1 al 31 de julio, la posibilidad de que los niños entre 3 y 14 años pues puedan, tanto en Luyaondo como en Echaurren, pues de disfrutar de las colonias multideporte y aventura, ¿eh? En euskera, y apuntarse, pues posibilidad hasta el 17 de junio. Mirar los precios, lógicamente hay reducciones con más hijos. Así que ánimo y, bueno, pues una manera de que los niños sigan en contacto entre ellos y, además, pues sigan cultivando el euskera. Desde luego. Bueno, y hablando de actividad, también hay preparados cursos y también con una novedad. Bueno, pues sí, la verdad es que seguimos en esa línea que ya iniciamos hace un año, que no cuajó en exceso. Bueno, pues causaba cierto recelo la posibilidad, la idea y la propuesta que hacíamos desde el equipo de gobierno, que era la de alguna manera eliminar las barreras y las diferencias económicas entre empadronados y no empadronados. La idea vuelve a cobrar fuerza y es la idea de la comarca. Entendemos que, lógicamente, habría que seguir dando prioridad, lógicamente, en cada municipio a los habitantes del municipio, y eso se va a mantener, pero establecer también una lista paralela de no empadronados que accederían a la realización de los cursos con los mismos precios que los empadronados. Habría preferencia, eso sí, de posición para los empadronados, para los propios habitantes del municipio, pero sí queremos iniciar y rompemos en ese sentido una lanza en favor de ese sentido comarcal. Así que vamos a plantearlo en las próximas reuniones, en la comisión correspondiente, y si el resto de los grupos, que entendemos pues que no habrá grandes problemas, lo aceptan, pues intentaremos empezar a conveniar con otros ayuntamientos la posibilidad de celebrar cursos donde no haya diferencias entre empadronados y no empadronados. Es una experiencia nueva y lo que queremos es precisamente eso, concienciarnos de que somos comarca, de que tenemos que abrir un poco los servicios que tenemos a todos, eso sí, con algunas lógicas diferencias marginales, pero que entendemos que hay que hacerlo. Y esto pues nos puede ayudar a que las relaciones entre los municipios a nivel comarcal pues se vayan fortaleciendo y, sobre todo, que la gente de la comarca se beneficie de todas las actividades, no solamente del municipio correspondiente al que están empadronados, sino del resto de los municipios de la comarca. Así que lo plantearemos y vamos a ver si tenemos éxito. Y de esa manera, pues si eso puede servir para, como ejemplo, pues para otras actividades y otras cuestiones que se puedan ir solventando y de esa manera comarcalmente podamos acceder a más servicios, pues mejor que mejor. Esa es nuestra idea. Bueno, pues hablemos ahora de Hacienda y de tasas, porque hay en ciernes una nueva ordenanza de tasas para la apertura de, o para las nuevas licencias, ¿no?, de apertura, sí, de establecimientos. Sí, porque en definitiva desaparecía la antigua ordenanza, la antigua tasa, y bueno, pues entendemos que, aunque sea para cubrir los gastos administrativos que le supone a cualquier administración la concesión de licencias, de comunicaciones previas y declaraciones para la apertura de establecimientos en actividades y servicios, pues vamos a ver si podemos, utilizando ejemplos de otros municipios que ya tienen esa tasa establecida, pues establecer nosotros también una tasa aquí en Ayara que nos sirva de referencia y que, bueno, cuando menos, pues sirva para cubrir esos mínimos gastos administrativos que tenemos desde el ayuntamiento. ¿Cómo va el asunto del plan general de ordenación urbanística? Ese tema tan a veces complicado y arduo. Bueno, complicado, complejo, largo, y bueno, y además pues con la idea de hacerlo bien, y eso lógicamente posible, no tiene necesariamente por qué atrasar las cosas, pero hacer las cosas bien lleva su tiempo, y teniendo en cuenta que los trámites también son largos y hay una intervención importante de diferentes técnicos también por parte de Diputación, de Gobierno Vasco y lógicamente los técnicos del Ayuntamiento y la parte política, pues bueno, hemos iniciado ya esos trámites y están ya en preparación los pliegos técnicos administrativos que se van a presentar a los grupos políticos y bueno, pues se abrirá el tiempo de las aportaciones. La idea es, pues como ocurre con estas cosas, entrar dentro del periodo de subvenciones para este año, para fin de año 2013. Lógicamente, como esto luego tiene que pasar por las diferentes tramitaciones, hay que prever con antelación los diferentes pasos que hay que dar y bueno, pues entendemos que ya para julio, en una siguiente comisión, tenemos las aportaciones de todos los grupos políticos y podemos ya presentar estos pliegos para su exposición pública. Si lo hacemos antes de agosto, pues eso nos permitiría entrar, seguir dentro de los pasos y de los plazos que nos permitirían acceder a esas subvenciones para final de año. Así que bueno, se pone en marcha este plan general. Aquí hay muchas cosas que debatir, hay que también tratar la forma de participación ciudadana que, bueno, para nosotros entendemos y creemos que para todos los grupos también, pues esto es una prioridad. Y Ayala, pues como sabemos, es un municipio muy complejo, con 23 administraciones, con 23 juntas administrativas, con una casuística muy diversa y, bueno, pues habrá que trabajar duro para poder llegar a, bueno, pues a una idea general de lo que queremos para el municipio en términos urbanísticos. Bueno, y la sierra y sus diferentes problemas, ganaderos, no, últimamente afortunadamente no hay noticias negativas, pero ¿cómo va, por ejemplo, el tema del uso de la tarjeta? No todo el mundo puede hacer uso de las pistas, solamente las personas autorizadas. ¿Cómo está ese tema? Bueno, pues sí, en principio ya hay por ahí circulando tarjetas. Bueno, quizá hubo un pequeño despiste porque las tarjetas han sido entregadas, todavía las señales no están colocadas. Bueno, pues esto fue un plazo que se marcó de una manera y que por razones diversas pues no se ha podido cumplir para la colocación de los carteles que, bueno, pues que de alguna manera disuaden de no circular por ciertas pistas, acuerdos a los que llegamos con los ganaderos en su día. Las señales se van a colocar en breve, las tarjetas ya están en marcha, como decimos, y bueno, pues lo que vamos a hacer es mantener una reunión la semana que viene, el lunes que viene, con los ganaderos que tienen acceso al aprovechamiento de pastos en la sierra para plantearles una serie de temas. La convocatoria ya se ha hecho y esperemos que acudan para ir resolviendo pues diversos temas que tienen relación con la sierra. Todo esto dentro de pues ese futuro plan de gestión donde, bueno, pues tantas cosas hay que tratar y, bueno, pues ya saldrán en esta reunión y poquito a poco ir avanzando también en ese sentido, sí. No sé si van avanzando también en el asunto de la valoración de los puestos de trabajo del ayuntamiento o en algún tipo de reorganización. ¿Cómo va ese tema? Pues sí, estamos con una posible promoción interna. Sabemos de las dificultades que tenemos para la hora de esas promociones, de contratar, etcétera, que, bueno, pues las prohibiciones e imposiciones que vienen desde el Gobierno central pues no nos permiten grandes movimientos, pero sí entendemos que una reestructuración interna pues va a venir bien, entendemos, y por eso lo hacemos, y quizá pues incluso una reubicación espacial dentro del Ayuntamiento que podría llevarnos incluso a alguna pequeña obra interna. La idea es que, bueno, pues todo el mundo se sienta más cómodo, todo el mundo trabaje más colectivamente y, bueno, pues mejorar en cualquier caso el rendimiento, ya que no podemos hacer contrataciones, pues con el personal que tenemos, pues poder optimizar el rendimiento de los mismos. Así que con esa idea lo hacemos y poco a poco ya estamos llegando a pequeños acuerdos entre todas las formaciones, lo presentaremos en una comisión e intentaremos ir para adelante. Eso nos va a obligar también a alguna readecuación salarial en algún caso, también promoción interna de niveles, pero en fin, pues vamos a ver si lo podemos consensuar y podemos sacar adelante esta idea con el fin de que, bueno, el ayuntamiento funcione mejor. Si no. Bueno, y parece que al principio comenzábamos hablando del sol, no sé, sabemos si va a salir hoy o no, dicen que sí, que está por ahí arriba en algún sitio, escondido. Sí, pero vamos, que la temporada de piscinas supongo que ya está todo previsto, porque ya habrá un tiempo, un inicio, un día y unos horarios, me imagino, ¿no? Pues sí, como todos los años vamos a hacerlo y así entendemos que tiene que ser, y con la idea siempre de mejorar y atender pues un poco las demandas del público de las piscinas. En principio este año se van a abrir el 21 de junio. El 21 de junio y se cerrarán el 8 de septiembre, y vamos a plantear horarios diferentes. De esta manera, lo que es esa semana del 21 de junio al 1 de julio, es decir, la última semana, los últimos 10 días de junio, se abrirá de 12 a 8, de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Los fines de semana, es decir, el fin de semana que toca ahí en esas fechas, se abriría una hora antes, de 11 a 8, y entre semana de 12 a 8. Luego, en el grueso importante del verano, del 1 de julio al 31 de agosto, por tanto los dos meses enteros, se abriría, se ampliaría un poco el horario, de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde. Y la última semana, o sea, la primera semana de septiembre, y que sería la última de apertura de piscinas, es decir, del 1 de septiembre al 8 de septiembre, otra vez volveríamos al horario de final de junio, es decir, de 12 del mediodía a 8 de la tarde, respetando el fin de semana correspondiente, una hora antes, de 11 a 8. Así que, bueno, es otro experimento más, ya hicimos uno el año pasado, intentando mantener los precios, porque de hecho no subimos, cosa que, bueno, nos supone ya una dificultad, porque somos, creo que, las piscinas más baratas de la comarca, pero bueno, entendemos que dada la situación, si podemos hacer el esfuerzo de mantener las tarifas, pues así lo vamos a hacer. Pero claro, lógicamente, pues jugando con eso y jugando con los horarios, lo que intentamos es no gastar al menos más dinero desde aquí, desde la administración. Así que hemos ajustado un poco los horarios, manteniendo los precios, y bueno, esperemos que todo el mundo disfrute de estas piscinas durante este verano. Uh-huh. Vale, pues también, bueno, ya es quizá el intentar, y dentro de lo que hablábamos antes de un poco del convenio, de los convenios comarcales, pues estamos planteando, ya veremos a ver si esto cuaja, la posibilidad de que con el carnet de las piscinas de Ayara, si podemos conveniar con piscinas de otros municipios, la posibilidad de que se usen indistintamente los carnets. Pero, en fin, esto requiere también de ajustes y vamos a ver si lo podemos hacer, pero esa es nuestra idea. La idea es abrir, como decimos, servicios a la comarca, facilitar a los usuarios, en la medida de lo posible, el uso de los diferentes equipamientos y de las diferentes opciones que ofrece cada uno, y todo pues dentro de del menor gasto económico para los vecinos y vecinas. Así que, bueno, es otra idea que está ahí flotando. Mm-hmm. Bueno, está bien, porque llevamos muchísimos años hablando de comarca, tenemos esa palabra como muy interiorizada, pero luego cuando se tratan, por lo que observamos, ¿no?, de ustedes, de llegar a acuerdos, la verdad es que no parece resultar muy sencillo, ¿no? Bueno, sí, no sé, uno le cuesta entender, a pesar de que sí puede haber lógicas dificultades de ciertos ajustes económicos en algún caso, pero bueno, quizá la actitud es lo primero que tenemos que tener. Si tenemos la actitud de entendimiento y de poder llegar a acuerdos, pues creemos que ese es el primer paso. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido, ya lo comentábamos antes, vamos a romper esa primera lanza en favor de disipar esas diferencias entre empadronados y no empadronados, y vamos a ver si por ese camino pues podemos seguir andando y llegar a mayores acuerdos y convenios con el resto de municipios. Pues sí, vamos a ver si hacemos comarca. Bueno, pues nada, le dejamos para que siga con el lunes y esperemos que salga. Es el señor Lorenzo, que llaman unos, el sol, que llamamos otros, y a ver si pronto nos calienta un poquito más. Y dejamos el sayo a un lado. Muy bien. Alcalde Josu Arteche, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Susana. Agur. Agur, agur. Y el fin de semana, recuerden que llega a Murrió el Arabo Euskaraz, y en el audio estará el primer memorial José Manuel Fernández Arza. Este 16 de junio, mucha actividad también en la comarca. Y mañana llega a Murrió, esperando que el tiempo me acompañe, parece que sí, que va a dar una tregua, un espectáculo muy interesante de música y danza, que es el festival Espíritu del Planeta. Llegará a la Plaza Juan Urrutia a partir de las 8 de la tarde, una actuación donde van a intervenir nativos americanos, de tribus americanas de Estados Unidos, de México, tribus de Brasil, aborígenes de Australia, maoríes, pigmeos del Camerún,